antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Last of Us 2 lanza tráiler. El esperado juego de Naughty Dog acaba de publicar su avance y anunció su fecha de estreno el 21 de febrero del 2020. Bajo el PlayStation State of Play, se adelantó que habrán 5 versiones: normal, especial, digital deluxe, coleccionista y una llamada Ellie. El videojuego es una secuela que retrata una vida postapocalíptica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.